Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola. Pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá como todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Muy buenas noches al señor Damián Espadea, nuestro operador técnico, el número uno, number one. Che, muchas gracias. Al que viene una vez por mes, Andrés Rolón, programa anterior. Así que gracias, Andresito, siempre por la buena onda. Muy buena noche a mi compañero y amigo personal, el señor Dani Casanova. Hola, gente, hola, monito, ¿cómo andan? Buenas noches. Todo listo para arrancar con un bloque bien arriba, bien bolicherito. Hoy parece una secretaria sexy con esos anteojos. Muy buenas noches, Morocha. También mi compañera y amiga personal, Erika Yanina. Buenas noches. Buenas noches, monito. ¿Cómo le va? Pero equipo, muy bien, ¿cómo usted? Están? Bien, bien. Pero excelente. Excelente. Después del sábado, mamá querida. Bueno, y a mi derecha, el gran Ari Contestable. También compañero y amigo personal. Muy buenas noches, Ari Contestable. ¿Cómo le va? Muy bien. Vi que la pasaron fantástico, ¿eh? Va. Vi que la pasamos fantástico. De 10. Muy lindo, sí, muy, sí. Muy, muy lindo. Bueno. Espectacular. La verdad que sí. Así que yo también quiero saludar a toda esa gente linda que estuvo ayer en Java Evento festejando el Día del Amigo. Feliz Día del Amigo para todos. Así que, bueno, ahí Gloria Vivó, Rubén Lucena, Lili Báez, Víctor Efiz, Carmen Torre, Dani Casanova. Voy a nombrar los que son mis amigos personales: el polaco Solina, Cecilia Mayorano, toda esa gente linda que estuvo ahí. Así que también. Me alegro que la hayan pasado muy bien, el señor Ari Contestable también, que estuvo ahí. Así que me alegro que la hayan pasado muy bien, ¿eh? Eso es lo que vale, pasarla bien. Bueno, Acá estamos como otro martes más, ¿eh? Arrancando esto. Ah, mi amigo el cordobés. No me quiero olvidar. El cordobés. A ver, novia. También estaba. ¿Quién? Y la novia. Ah, sí, Miriam Cannon. Es oficial, sí. ¿No? Es oficial. Miriam Cannon, sí. Así que también quiero saludar a. A ver, ¿quién más me falta? A ver, no me quiero olvidar. A ver, Elizabeth Lara, los también. La aprecio mucho, la quiero mucho, Eli. Cristina Almirón, también. A Cristina Almirón, también un beso muy grande. Y bueno, hasta acá llegó mi amor. Así que, bien, me alegro de que hayan pasado muy, pero muy lindo. Bueno, acá como un martes más. Vamos a arrancar, amigo del americano, por la 102.9 Box. Esta es tu onda, dale, che. Empezando las vacaciones de invierno. Esa. Entrando tímidamente en la base, ¿eh? Este es un temita remixado de Jamiroquai. Hace un ratito lo estuvimos escuchando en el programa de Rolón, ¿eh? ¿Qué tal? Sorprendeme. Versiones remix. Quiero saludar y mandarle un saludo muy grande, a Analía de Alana, a Mariela, a Robert, a Ale de Wilde, que el sábado estuve ahí, estuve compartiendo el Día del Amigo. Grandes personas, excelentes personas. Así que un beso grande para esos cuatro genios, que la verdad, siempre que voy la paso bien, nos reímos, bailamos, charlamos, disfrutamos. Así que un beso grande. Muy buenas noches, querida Celia. Buenas noches, esperando la buena música, dice Celia. Gracias por estar ahí, Celia. Sí, en el segundo bloque vamos a poner lo que a ella le gusta, que son los latinos. Mira. Tenemos un bloque de latinos para hoy, después del corte publicitario. O sea, hoy tenemos cuatro bloques. Como siempre. ¿Qué tal? Más interesante es el cuarto. Hay gente que le gusta el último. También un saludo grande. El sábado estuvieron conmigo y me hicieron pasar una noche espectacular. Erika Yanina, a Rosana Díaz, Rosana querida, estuvo ahí. A Romina Almice Martínez, sí, a Juan Carlos Silvestro, a Gustavo Luercho, toda esa gente, Mónica Quiroz, toda esa gente linda, que la verdad que la pasamos de la hostia. Nachito querido, ahí preparándome los gancia, un capo, mi ahijado, ¿eh? Así que gracias por la espectacular noche que pasé el sábado en Ultra Night, che. Vamos a decirle a la gente que se conecten a través de la web www.fmradiobox.com, que algunos están teniendo problemitas para entrar, así que bueno, por medio de la web van a poder entrar al vivo. Si se bajan la aplicación entran facilísimo. Hay hay algunos que no saben. Recalculando. No es tan difícil, queridos seguidores y oyentes. Hay que apretar donde dice www.fmradiobox.com. www.fmradiobox.com. Apretan ahí, pimba. Y no van a ver. Mariela Analia Piccolo nos está viendo, bienvenida. Lili también nos está viendo. Y saludos, dice. ¡Qué grande! Acá estoy, dice Lili. Ahí está, ahí está. Pudo, mis pudo. Queridas y grandes amigas. Hola, Lilita. Patito también debe andar por ahí. Ponele voluntad. Tres empanadas. Sí, es la que está saliendo. Anita, bienvenida. Nos está escuchando desde la web. Muy bien. Se comunicó Anita por WhatsApp. Grande, Daniel. Venimos aprendiendo. Mari, querida, gracias por estar ahí. Y gracias, por tu buena onda el sábado, ¿eh? El Día del Amigo. Gracias, genial. El placer que estés ahí, Mariel. Me emociono. Hola, mi amiga. ¿A dónde está mi amiga? ¡Ahí está! ¿A dónde está mi amiga? ¡Ahí está, che! Peque, de a poquito, de a poquito. La gallina come de a una y se llena. Ponele voluntad. 11-64-00-70-47 64-00-7047 es el teléfono de la Vox 102.9. Mano de Dani Casanova. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Ahí va. Todo material. Llegaron. Llegaron los matienzos. Oh, sale humito esto, ¿eh? Para que te queme la lengua, güey. Esto como me gusta a mí. Sí, aquí bien caliente me gusta. Les voy a contar, chicos. La Morocha, el sábado, estuvimos en el Ultra Night. ¡No! Los vi bailando. Hacían filas, che. Encima se fue mamá querida. Era un tornado la tipa. Hay que... más. Se enamoraron al toque. Se enamoraron al toque. Ya le ofrecieron casamiento. Todo, luna de miel. Todo junto, Todo. ¡Vamos! Querían pasar directo a la luna de miel. No, ¿sabes? Directamente luna de miel, acá. Estos temas bien fuertes en un boliche, ¿cómo suena? No, me van a decir. Eso es mucho de los arcos de Belgrano. Guindado y compañía. ¿Cómo, cómo? Belgrano, como salió, perdió, ¿no? Perdió Belgrano, amigo. Yo creo que hablaba de otro Belgrano. Ah, bueno, perdón, entonces. Barrio de Belgrano. Claro, va por ahí. Palermo, chico. Va por ahí, sí. También. De Mongo Loco. Mirá que hay mucha gente del otro lado escuchando. No tiremos data. Y me sigo acordando, voy a mandar mensaje a dos personas. Excelente, Mimi José. Un saludo grande para Jorgito y Alicia. Los anfitriones de Java Evento. Tenía que venir a bailar el ochentoso, que nos dejó sola ahí el sábado, No, ¿dónde andaba yo? En el no ochentoso. Sé dónde andaba. Nah, sí estuve bailando, ochentoso, haciendo el pasito. No sé, yo. Costar, sí. Se tomó. Estaba tan descontrolada que se dio cuenta que yo estaba bailando al lado suyo. Después se fue y lo perdimos. Dami, estaba descontrolada. No, encima era. No podía salir a bailar con ella porque los. Se la loca los ojos. Escalofriante. La filmaban de todos lados, del costado, de arriba, de todos lados. Una nueva integrante del lugar, decían. Mamá querida. ¿Y esta amiguita de dónde salió? Y mucha la mirada decía, ¿y esta chirusa de dónde vino? Bueno, esa es la competencia. Siempre hay, olvidado. Aparte había de todo, Hola Anita, qué grande Anita. ¿Cómo está, hermosa? Gracias a Dios, estoy bien. Anita de la edad. ¿Pudiste, Ani? Hola Anita. Ani querida, gracias por el sábado de la gran noche ahí, Gracias por aceptarme como un amigo más. Muchísimas gracias. Ani, Mariel, Robert y Ale de Wilde. Gracias. Muchas gracias. Ajá, ¿viste, Lili? No va a ser fácil, Nuestra amiga Lili Bae dice, amigo, ¿cómo están? Se me mudaron varias veces, pero lo encontré, jaja. Muy bien, Lili. ¿Qué haces, Lili? Buenas noches. Esto es Amigo del Americano, de la mano de Dani Casanova, nuestro gran DJ. Feliz cumpleaños a un gran DJ que estuvo con nosotros y gran amigo, Gustavo Lugarcho. Pero feliz cumple, primo. El Facebook porque no me acusó nada. Hola, muy buenas noches. Ojitos lindos. Rosana Díaz. Qué ojazo que tiene esa mujer, che. ¿Viste qué lindo? Por favor. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Bienvenida, Rosana. Escuchar buena música. Bailé cumbia con Rosana. Para que yo baile cumbia. No. Bueno, ella americano no baila, o sea. Me encandiló esos ojazos. ¿No? ¿A dónde está? Estaba descontrolado yo, ¿vio? Sí, encima sí, usted sí. Me filmó, usted le ojo con lo que hace. Y esos recuerdos hay que guardarlos, ¿vio? Filmame. El gusto esto, mío, Rosana. Igual Rosana se largó ahí en la cumbia, pero estaba medio enojada porque estaba lleno de viejo, olor a pizza, caca, todo, y bueno. Pero bueno, yo traté de... Callate que me retó por haberte contado lo que me decía. No, Dios. Bueno, viste, Rosana, que había algunos que tenían pañales. ¿Jugaron un quilombo? ¡Qué olor a viejo! ¡Qué olor a viejo! ¿En serio dijo eso? Sí. ¡Cuánto viene! Un chiste, y no, ¿sabes cuál es el olor a viejo? Cuando vos sacás el sobre todo del placar. Ay, y te agarra ese olor, claro, a humedad. Y capaz que había mucho sobre todo viejo, ¿viste? Sí. No era. Pasaba por ahí. Claro, pasaba por el abrigo, ¿no? Por los viejos. Imagínate. Claro, vamos a arreglarlo. Mira esto. Hola, José querido. Dice: hola, monito. Saludo para todos. Te esperé el domingo en Java. Muchas gracias por el video de Ultra Night. Hola, José. El viernes nos vamos a juntar, José querido. Una mentira esto. Hola, Ale querido. ¿Cómo está? Otro genio más, ¿eh? Otro genio más que el sábado la pasé de 10. La verdad, un tipazo. Ale, Robert. Muy buenas personas, che. Gracias. Gracias por aceptarme ahí en el grupo y gracias. En cualquier momento aparece Anita. Dice, falta Robert. Sí. Rosana dice, exacto, ese olor a viejo, dice. Claro, olor a guardado. Y bueno, y se fue para el otro lado el comentario. Nos divertimos igual con el comentario ese. Ponele voluntad. Era la idea. Muchas gracias al Pola Solina y a Cecilia Mayorano por tenerme en cuenta por la invitación de ayer en Java. Sí, por mí. Hey, gracias, Ale. Gracias, amigo. Ah, no me quieran tanto. Era yo. Yo no me quería mover mucho en la cumbia porque por ahí me agarró un dolor en la cintura o algo, chao. Usted era el que estaba acompañado. Bueno, va a tener que cambiar el perfume, me parece. Huele al pañal, para mí que era el pañal. Che, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda, dale. El clásico de los viernes. Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce, Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria en Amigos del Americano. Ale dice, jaja, el olor a humedad, sí. El olor a viejo. Claro, Ale, vos me entendiste. Anita dice, yo bailé con uno con olor a humedad. Oh, sonamos, ahora arrancamos. Así no. ¿Qué va a ser? Claro que sí, Mariel, claro que sí, hermosa noche, dice, se vivió el sábado, nos bailamos todos. Estaba explotadísimo, Ultra Night estaba explotadísimo. Explotadísimo, sí. Avenida Mitre, 4376, ¡epa! Estoy calculando. Ahí estaba el Ultra Night, La verdad que de la mano de Gustavo Lugercio y Juan Carlos Silvestro te hacen bailar toda la noche, che, Bueno, vamos a ir arrancando hoy gran final en... Dígalo, Ariel. Gran final en Copate, Avenida 14, entre 106 y 107. Hoy es la gran final de todos los seleccionados que tuvieron durante todas estas 4 semanas. Tenemos la final de... ¿cómo se llaman los chicos cuando recién empiezan? Y avanzado, principiante, avanzado y intermedio. Principiante, intermedio y avanzado. Correcto. Todas las finales van a estar hoy. Así que están a full en este momento. Y en cualquier momento ya empiezan a puntuar. Bueno, acuérdense que es sábado 26, Polo Americano, Polo Americano, ahí de la mano del Pola Solina y Cecilia Mayorano, en Java Evento, Onsari 854, Wilde, entre Arredondo y Agüero. Gran festejo de cumpleaños, Festeja nuestra amiga Carmen Torre. Así que ahí vamos a pasar un ratito a saludar a Carmencita Torre, que está cumpliendo años, che. Yo quiero ir a Grisel, había gente querida que me gustaría saludar ahí. Un lugar lindo, Grisel, no conozco yo. ¿Grisel dónde? Grisel. Hay dos Grisel. ¿Hay dos? El de Pasco. Ah. Está el de Pasco y el de está el de... ¿A dónde lo vio? El de Pasco. La Rioja y San Juan en Capital. No, claro, la mejor pista del país está ahí. Sí, mirá, qué lindo. Un salón grande. Es un club de tango. Mirá vos. Bueno, el amigo Tony, que ahí tenemos anotado acá la morocha hermosa, tiene anotado. El amigo Tony arranca a partir del viernes 25, este viernes 25, Americano, Americano, un nivel excelente, un lugar excelente en el centro de Morón, Así que ahí tenemos la publicidad que lo va a leer ahora la morocha, ahora que tiene anteojo. Así que dígalo. Bueno, gran inauguración el viernes 25 de julio. Luquino Restobar, en el centro de Morón. Nuevo lugar, dice. Americano, retro a full. Calle Cazulo 386. Cazulo está ahí nomás cerquita de la estación de Morón, así que... Claro, en el centro, dice. Luquino Bar te ofrece todos los viernes clase de baile, 21 horas, social, 22 horas, hasta las 5 a.m. Ambiente climatizado, barra económica toda la noche. Entradas anticipadas, 3.000 pesos. toda la info al 11-6976-0487. 11-6976-0487. O al otro teléfono 11-26-85-2598. 11-26-85-2598. Luquino Resto Bar te espera el 25 de julio. Excelente, ¿eh? Ahí en el centro de Morón, de la mano del amigo Tony. También está ahí la morocha, esa morocha hermosa también, Silvia Espinosa. Así que Viviana Bayú, toda esa gente linda, que yo tengo el placer de conocerlos. Así que de acá, de parte de Amigos del Americano y de la 102.9 Vox, lo mejor para ellos, Vamos. Hola Carmen, querida, muy buena noche para todos, dice Carmen Torres. Buenas noches, Carmen. ¿Qué haces, Carmen? Hola Carmen, buenas noches. Epa. A ver, repítalo otra vez porque lo pisé. Repítalo porque lo pisé. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. Bienvenida, Carmen. La verdad que la quiero felicitar porque vi un video que estaba bailando con nuestro amigo Dani Casanova. Qué bien que lo va llevando, De a poquito el tipo, ¿sí? Ve que dicen que los buenos DJ tienen dos pies izquierdos, pero Dani no, Dani está dando, de a poquito le está dando, así que es buen DJ y va a salir buen bailarín también, así que bueno. Ponele info@fmradiovox.com, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, www.confmradiovox.com es donde tienen que entrar, y ahí no van a ver, www.fmradiovox.com. Ponele voluntad. x@radiovoxfm. Qué matienzo que me estoy tomando hoy, che. Gracias a todos por hacernos el aguante, Novedad exclusiva, Un saludo grande para Lady Gaga. Un saludo grande para mi hija, que yo sé que no está viendo, Búsquenlo si lo encuentran. Un saludo grande para mi amiga Gaby Pim. Sábado 26, festeja su cumpleaños en cada evento Carmen Torres. Obvio que sí. Anita dice, me preocupó el olor a humedad. La vamos a juntar con Rosana. Rosana, te fuiste, ¿no? Tiraste la bomba y te fuiste. La próxima llevamos un lisofón. ¿Qué, Rosana, qué? ¿Dónde te enganchaste ese bailarín? Mucha gente el sábado en el Ultra, mucha gente, impresionante. Yo recibí algunos codazos, típico en la pista. Yo no. Pisones. Hay que cuidarse los pies ahí, El que no te clava el taco, te clava. Exactamente. Le voy a romper una patada en la piña. Un codazo en la espalda. Exactamente. En la cara. A mí me dieron uno acá. Ahí, la quisieron desmayar. Y uno por abajo. ¡Epa! ¿Cómo uno por abajo? ¿Cómo uno por abajo? En los pies. ¿Cómo los hace pies? Así? Pero está haciendo no. Así. ¿Cómo me dieron? Me dieron uno por abajo. Y hace bueno, así. Un pisotón, no. Quise decir. Ustedes porque son unos mal pensados. Nosotros no. Dios. Anika dice que para la próxima se lleva el poen, ¿eh? ¿El qué? El poen, poen, poen. La próxima, sí, sí, sí. Llévate esa perfumina. Vamos con perfumina, ahí está. Exactamente. Ahí está, apareció la que armó todo el quilombo. La susodicha. Ah, mira, Rosana Díaz, ahí la tenés. Vamos a ir al baile con perfumina de ahora en más. Muy bien. Es verdad. Esto es Amigo del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Y como lo prometí, el bloquecito de Latino Remix. Hola amigo, dice buenas noches. Hola a todo ese grupo hermoso. Gracias. Hola, ¿quién será? No me salta, ve. Ah, se olvidó poner el nombre. Escribió y no puso el nombre. El que dice, hola amigos, buenas noches. Hola hermoso grupo. No puso el nombre. Bueno, en nuestro comentario, por favor. Queremos saber cómo te llamas. Anita dice que lo va a rociar antes de bailar. Qué linda. Carmen dice que adora a Dani, que le pone voluntad. Claro que sí. Ponele voluntad. Sí, claro. Claro que sí, Anita. Porque Anita dice, menos mal que bailé Americano Roy, no el clásico. Ay, Dios. No, no, no, no. Ahí no va. Menos mal que yo me pongo desodorante. No, che. No solo eso. Sabe que yo tocaba, le tocaba en la espalda y estaban todos empapados. O sea, era imposible. No, no, no. ¿Qué toquetona que? No, pero la mano va atrás de la espalda. O sea, bueno. ¿Cómo la mano va atrás de la espalda? Y la mano cuando bailas Americano Rock, ¿en una lo tocas? No la toca más. ¿Eh? Olvídate, no toca más. Una vez que sentís se va no chorreando, toca más. Hilda es la que hola, nos Hilda. Hola, bienvenida, Hilda. Hilda, querida. Hilda, querida. Gracias, Hilda. Me saludo también. Una genia, Hilda. La verdad, cochina. La verdad, Hilda Beatriz. Una genia. Muy cochina. La quiero mucho a Hilda, Una gran persona. Yo no. También quiero mandar un saludo muy grande a ese gran DJ de Java, Ale Arregui, y a su querida esposa, ¿eh? Ahí dice, llevan perfumes árabes, te va a salir caro salir, ¿eh? Dios, la que se armó ahora, ¿eh? ¿Quién va a llevar? Mariel. Para alguien que venda perfume en la puerta, por favor. No, ahí adentro. Porque venden ropa, zapatos, no sé, venden todo. Así no. ¿Viste? Eso es otra exposición. Estaría bueno. Perfumito. Bien ahí, che, venden perfume. ¿Quién vende perfume árabe? Me interesa, Mariel. Así me saco el olor a humedad, che. Habla con Mariel, directo. Ah, bueno. Escucha, dale gas. Bien, me interesa, Anita, sí. ¿Árabes originales? No pregunté si viene a caballo o a camello. No, pero si venden, quiero saber. Pero si viene. No, bueno, yo quiero saber. Bueno, yo qué sé. Es árabe. Aromas del Cairo. ¿Qué más querés? Bien ahí, Carmencita, y se preguntar. Están saludando. ¿Qué querés que te cante un tema también? Obvio. Acá se habla todo, así que si hablamos de humedad, Es el tema. A ver, con los que bailó, ¿tenían olor a perfume árabe? No, los míos no. ¿Los míos? ¿Olor a perfume árabe? Bueno, entonces no pregunte. No, no, tenían otros olores. ¿Quieres comprar? Compre, si no. ¿Cómo tenían otros olores? Aroma, dirá usted. ¿Cómo tenía otros olores? ¿Tiene otro olor? Tome el mate, hágame un favor. Tiene olores una cosa. No se ponga colorada ni se empiece. Ya cuando se empiezan a tocar es porque le empieza a correr la transpiración, ¿eh? Bueno. Usted me pone un brete. Cafecito. Cafecito. Ay, Dios. Anita dice que se le van las patitas. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí. Hola amigos, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Saludos a todas las chicas que están en vivo, dice Hilda, ¿eh? Gracias, Hilda. Mariel te está diciendo que hacen negocio, ¿eh? ¿Lo ves? Claro que sí. Carmen dice, qué linda música, señor DJ. Corazoncito para usted, ¿eh? Muchas gracias. Ay, ¿cómo venís? No, Anita, tranquila. Anita, Anita, qué linda ella. Yo me traumé con ese olor a humedad. Hay que ir preparada, Anita, nada más. Dicen que la morocha el sábado estaba más fuerte que patada de allanamiento. Terrible, che. No, no podía dar mucho los giros porque se le subió el vestido. Los videos en vivo estaban. Guarda con la DEA. Servicio Italy. 11-64-00-70-47 es el teléfono de la Box 102.9. Si querés publicitar con nosotros en el programa o con la radio, comunicate a ese número. O si no, te puedes comunicar, si querés publicitar con nuestro programa todos los martes de 22 a 24 al 11-3439-6598. Mariel dice, Ariel, comprá perfume. Ahí está, viste, por hablar. Bueno, sí, ahí está diciendo. Caíste vos en la volteada. Mariel está diciendo. Justo. Me parece que te estás equivocando, Ariel, Mari. ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio? Dicen que la morocha el sábado estaba más fuerte que televisor de geriátrico. Los perfumes que vende Mariel, uno más lindo que otro. Aproveche, que están geniales, ¿eh? Sí, ahí vamos a ir a la carga, Anita. Próximamente en esta emisora. Ari, compre, sabes que son re lindos, dice Anita. Sabe que tengo una colección. Y olor a pis que había el sábado. ¡Epa! Ay, no, perdón, no, no. Acá se están riendo demasiado y me parece que la pegó. Era mucha. ¿Pero dónde fueron? ¿A dónde? ¿En qué lugar estaban ustedes? Mariel dijo que usted le compra. Digo que él me compra. Yo soy cliente. Antiguo de Mariel. De 23 y 30 a 24 volvieron los lentos. Idea y producción Dani Casanova. Che, dale. Bueno, los jueves también tenemos nuestra amiga Gloria Noemí Vigo, dar clase, ¿no, Morocha? ¿Trajo ahí o no? No, no traje. Pero usted no me dijo. La verdad que tiene, señor operador, tiene razón. Tiene razón. No, no. ¿Usted no tiene la promo? No, no, por eso se lo pasó a usted para que lo tenga en el cuadernito. Ahí Ari la va a buscar. Auspicia este programa, Pañales el Policía Bueno, no se le escapa un chorro. Ya sabemos entonces dónde comprar. Estuviste buscando. Anita dice, sí, Ari, ya le compró a Mariel. Él puede dar fe que son bárbaros, dice. Bueno, hoy nos dejó un grande de la música, Ozzy Osbourne. A los 76 años falleció el gran Ozzy Osbourne. Muy bien, esa está en todo. Está en el olor a viejo, no, me da tanto. Bueno, dígalo, que nuestra gran amiga Gloria Noemí Vivó tiene todos los jueves, creo, ¿no? Sí, los jueves. Así es. Los jueves, si querés bailar americano y americano rock, te podés acercar ahí a partir del 5 de junio. Esto empezó todos los jueves de 20:30 a 23:30 en la sede del Club Atlético de Quilmes, Alvear 414. Quilmes. Ahí con Gloria Vivot van a estar dando clases la profesora Gloria Vivot y el DJ Dani Bay. Están. Toda la info está al 11-40-24-5584 o 11-36-30-9773. Buenísimo. Ahí está las clases de nuestra amiga Gloria Vivot, acompañado de Rubén Lucena. DJ Dani Beggi y Susi Pinto, sí. Anita dice café la humedad. Sí, exacto. Che, saludo grande para nuestra querida amiga Gabriela Piz, que el viernes cumplió años. Bien ahí, un saludo, muy feliz cumpleaños para Gabriela Piris. Estamos siguiendo en vivo la final en Copate, que está en la calle 14 entre 106 y 107. En este momento está bailando la segunda pareja por la final de este evento. Está sonando Elefante, Qué lindo, esta versión me gusta. Versión remixada, no es la clásica, No es la clásica. Para mí, la mejor. Un saludo muy grande a mi amigo Walter Castro y Norma Brinch. Esta nunca la escuché. He escuchado la original, digamos. Que la usan mucho para el clásico, no para esto, ¿no? Sí. Exactamente. Pero estas versiones son medias exclusivas. Oh, muy bien. Bueno, los viernes también, acá en La Morocha, nuestra compañera da sus clases en Ingeniero Alan, ¿En dónde? Y allí estábamos en Diagonal Los Guaraníes, 2580. A las 20 horas. Próximamente nuevas novedades. Recalculando. Ponele un poquito de voluntad. Se mudan a Recoleta. Ponele voluntad. Y el viernes después de las clases tenemos juntadas. Anita quiere bailar, dice. Qué lindo tema, me encanta, dice Anita. Oh, el que viene entonces, Anita. Más todavía. Prepárate. Robert nos está saludando. Hola Robert, bienvenido. Buenas Hola noches. Robert, ¿qué haces, genio? Gracias por estar ahí, Robert querido. Un capo, ¿eh? Un capo, Robert, también ahí del grupo Anita, Ale de Wilde, Mariela, el señor que está acá, que no estaba el sábado, pero también pertenece a ese grupo. Así que, unos capos, che. Anita está, dice que estoy revoleando a mi perro. Estaría dice. Bueno ver eso. ¡Qué linda! Sí, Anita, aclara, por favor. No quiere bailar, dice, me parece. Temazo, dice Robert. Qué capo, Robert. Guarda con el perro, Anita. Se los extrañó en Sotoboche, ¿no se los vio? ¿Qué pasó? Auspicia este programa. Sí, olvídate. Muy buenas noches, dice a todos. Muy linda la radio, dice Robert. Buenas noches, Robert. Gracias. Este es un temazo. Dale gas, dale. Anita, este es tu tema. ¿Usted no se patinó el sábado? ¿No se patinó? Yo me pegué unas patinadas. ¿Estaba patinando usted? Sí, estaba patinando. No la puede, la puede dejar sola. Discúlpeme. En la pista. Ah, bueno, claro, entonces. En la pista. Estaba muy patinoso. Ese rincón, mire que trae... Sí. No, en el rincón no, en la pista. Tiene que elegir la pista y el lugar de la pista. Yo hacía rato que no iba, por eso. Mi amigo me llevaba para allá, el otro me llevaba para allá, no sabía. Es una pista donde no puede ir a los extremos porque se cae. Aparte de sí, tal cual. Ahí es para bailar delicadito. Claro, delicadito, sí. Anita dice, me falta la botella y cantar. Hay que hacer un karaoke, Anita. Anita, te falta de ansia, vos. Pregúntale a María si comparte un poquito. Un saludo grande, yo sé que nos está viendo, a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta. Besito, Claudia. Yo no. Ella siempre está, ¿eh? Ella vigila, ojo. Y espero que lo haya pasado fantástico el día domingo. Morocha, ¿me podés enseñar a bailar? Ahí tenés un oyente. Ahí está. Mira. Van apareciendo. ¿Vio? lo que está desaparecida, que hace largo tiempo que no escuchamos, es a JM. A la chica. Sí, a la chica. Hace rato que no lo saluda el señor acá. Antes era misteriosa. Capaz que se fue. Y sigue el tema, está bravo. Sí, es un tema de humedad esto, discúlpame. Es que en invierno, viste, hay mucha humedad. Es en invierno. Pues nada, te puedo mostrar más nada. ¿Dónde está? Hola, Ari, aquí estoy. ¿Dónde estamos? Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Auspicia este programa. Pañales El Policía Bueno. No se le escapa un chorro. Ahí estamos, tenemos un nuevo auspiciante, che. Acá estamos, en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. Comunicate al 11-64-00-70-47-6400-7047. ¿Ahora le vas a pasar al nuevo oficiante? ¿Estás autorizado para pasarlo? Soy capaz de bailarlo con el olor a humedad, decía Anita. Auspicia este programa. Pañales El Policía Bueno. No se le escapa un chorro. Muy bueno, muy bueno. No fue la brocha, che. Ahora que se fue, vamos a hablar. No, no sabe, no sabe, Damián. El sábado, la morocha, no. Oh. Mis niñeros me dijeron, qué linda esa morocha, dice. ¿Esa compañera la que está en la radio? Sí. No, no. ¿Está libre? Sí, está libre. El cartelito acá. Que no escuche, que no escuche. No, si no nos va a escuchar. Aparte esto queda entre nosotros, ¿no? Es un comentario. Qué buen tema, che. Nosotros estamos todos los martes de 22 a 24, amigo del americano, por la 102.9 Vox. Tenés que entrar en www.fmradiovox.com. www.fmradiovox.com. Hoy me fui a dar una vuelta por la Catedral de La Plata. Me llevaron tempranito. Resulta que ahora tienen excursiones guiadas dentro de la catedral. Una novedad, La Morocha. Para las vacaciones de invierno, para llevar a los chicos para conocer, es muy bueno. Y tienen un ascensor que te lleva hasta la cúspide del campanario, los dos. Terraza intermedia, está muy bueno. Averigüe todo. 4.000 pesos la entrada. ¡Vuelve! ¡Monseñor! ¡Volvió la Morocha! Me dijeron que la Morocha está más buena que comer con la mano. Tranquilos, amigos, se los veo en remera y me da frío. La puta madre, dice Robert. No, acá estamos de 10, Robert, no sabés. Acá hace calor, Robert. Tenemos que traer una noche a Robert, a Ale de Wilde, a Anita y a Mariel, Que nos venga a visitar. Nos tenemos que ir a la radio. Anita y Anita te dice, ¿me trajiste la estampita, Ari? Tengo. ¿Vos sabés que para los recuerdos me mandado a hacer? Aleluya, hermano, dice Anita. ¿A usted le hace falta una estampita, Morocha? ¿Tiene una estampita ahí? ¿Tiene una estampita ahí para la Morocha? No, en este momento acá no traje. ¿Y sos virgen? ¿Perdón? Las que yo traje son con aureola. Haciéndose cargo. Dando Kiss en el aire de amigos del americano. ¡Qué grande Kiss! Humedad. ¿Sabe que el sábado me preguntaron por usted, Morocha, si estaba sola, si estaba comprometida, si estaba de novia, si estaba casada? Si... No, le dije, está solita. A mí me dice, qué linda que es esa Morocha. Vaya, dígaselo, le dije yo. No, me da no sé qué. Bueno, entonces, no rompa la voz. Claro. Claro, viene y me encaran a mí. ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Qué? No, ¿mi dice, manager como... usted? Usted dice que es ella la que está en la radio con usted. Sí, es ella. Escúchame, te están vendiendo. Me parece, ¿no? No, 4x4, mínimo 4x4. Con razón. Lo que pasa, preguntaban por usted, a ver si lo podían llevar a algún lugar. ¿Entiende? Claro. Hay chicas que tienen auto y que te trasladan. Claro, ¿por qué? Pero si vienen y me preguntan, yo. Y sí. ¿Está sola? Y sí. Puede estar acompañada. Hola. Vino con nosotros, pero está solita. En lo sentimental está solita. Pregúntele, dígale usted. Por eso, ¿qué le estoy diciendo? No diga, está solita, nada. Vaya, anda a preguntarle. ¿Y qué le estoy diciendo, luego? No me hagan calentar. Le dije, anda a decírselo vos, papá. ¿Qué me venía a decir a mí? Llevar un champán, llegar, qué linda que estaba Morocha. El mono es un 840. Un champán. Invítale un café. Un champán. ¿Qué dice? Quiero, Ari, dale, ¿sabes por qué? La quiero antes que nazca mi nietita, dale, que me quedan días. Ah, la estampita. Abenuspis. Va a ser abuela, Anita. En cualquier momento está recontra emocionada, ya está en fecha. Sí, bien ahí, Anita. Felicidades. Está ella y el grupo todos emocionados. Que vengan con mucha salud, Anita. Sí, por favor. Lo mejor, sí. Escucha de la mano de Dani Casanova. sábado 26 por americano, che, ¿eh? Los sábados también puedes ir a Ultra Night, Avenida Mitre 4377, Villa Domínico, Ciudad de Avellaneda, partido de Avellaneda, mejor dicho, ¿eh? Ahí de la mano de Juan Carlos Silvestre y Gustavo Duercio, y de la mano de Romina Nilce Martínez, te hacen bailar toda la noche. Y en la barra, quien está mi ahijado, Nachito. Robert también tiene una estampita, Ari. Bueno, Robert. Anita dice, Dios gracias, es la primera, dice, estoy tan ansiosa, ya. Vamos, Anita, vamos. Saludo especial para nuestra querida amiga Patricia, Patito para nosotros, que viene saliendo de un estado un poquito comprometido. Así que vamos para adelante, Patri. Bueno, ya saben, la morocha toma dada, el dada, así que bueno, mínimo 4x4, viejo, acá no andamos con vuelta, así que, qué café, mi café, café, para café trae, así que. Después las malas lenguas hablan, ¿viste? ¿Viste? ¿Te das cuenta? No somos nosotros. No, todo sale de acá. De acá sale todo. Hace como 2 horas que estoy tomando el mate. Bueno, no quería más. Qué maldad que tiene usted conmigo, ¿eh? La quiero colocar bien a usted y... Sí, ya veo, ya veo, encima. Ya veo. Nada de con olor a humedad, por favor. ¿Qué baranda? Apis tenían los bailarines. Por favor. Buen tema, che. No sigamos con eso. Por favor. Ah, no. ¿Cómo se llama? ¿Era Mari Delgadillo? No será, ¿no? Bueno, Estela Mari nos está escuchando. Ahí mandó un mensajito por WhatsApp. Bienvenida. Gracias, Estela, por estar. Le gusta la música, bueno. Todos los martes de 22 a 12, acá estamos en Amigos del Americano. Delegas, que escuche la gente. Ya quiero bailar otra vez, ¿eh? Aproveche que puede. Vamos a Marte. Un fuerte abrazo para al gran amigo Huguito de Kiss. Qué grande, Huguito. ¡Ay! Hola, ¡qué Mari. Alegría! Maripaz, chiquitita hermosa, ¿cómo está? Hola, buenas noches, chico, dice. Buenas noches, María. Hola, Mari. Gracias por estar, genia. Nos está escuchando. Pero no sabemos si está al aire. La señorita Ana Acosta. Hola, Anita. Hola, Anita, ahí sí, estás bailando por lo que veo. Ahí. Hola, monito, ¿cuándo venís para casa? Mirá quién apareció. Dame tener. Esa es JM, le pusimos nosotros porque no sabemos el nombre. No me temes que la última vez que fui llevé la rueda y me dijiste que tenía borbón. La rueda. No voy más, ¿sabes? Ponele voluntad. Ahí está su prima Elena, Ari. No, hola, me digas. Hola, primo Ariel, dice Elena. No. Hola, Elena, muy buena noche, gracias por estar. Mi querida Ani, ¿podés comunicarle acá a la radio desde dónde nos estás escuchando? Hola, Mari, ¿cómo está? Hola, qué lindo escucharlo, dice, muy lindo tema. Hola, Mari, gracias por estar ahí, María Paz. Elena dice, felicitaciones por el programa y saludo desde Asunción, Paraguay. Gracias, Elena. Bueno, aguante Paraguay. Gracias, prima, grande. Saludos a Paraguay. Nos vemos el mes que viene. Anita dice, estoy endemoniada, jaja, con estos temas. Pobre el perro. Gracias, prima, gracias. La que me escribió ahí, que me mandó mensaje, la última vez que fui se enojó porque se ve una manao y de uva encima. Y por ahí no le gustaba de uva. De pomelo, le hubiese preguntado. Pero encima de uva le llevaste. Claro. Le hice ir a la creo que la mat la sacó del mercado. La sacó de circulación. No se la vendieron a nadie. La de uva fue terrible, hizo un desastre. En el baño hicieron rezar. Sí, la de uva. La de coca es pasable. La, ¿cómo se llama? La de coca la probé y la de pomelo también. También. Pero la de uva, dice, no. Yo no la probé, pero comentario de mi cuñada que tiene che, negocio. Miren quién se conectó ahí. Hola, primo Gastoncito, querido. Hola, Gastón Espinosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace, mamá? Tengo miedo que termine muy mal esto. Loco lindo. A ver cuándo venís, ¿eh? Eso. Venite, ahora que se puede, venite. Está saliendo de una gripe, hoy hablé con él, estuvo, bueno, en gripaduchi. Che, Anita, me parece que quebró al perro, ¿eh? Hola, gente linda, dice Gastoncito Espinosa, saludo a todo y al operador. Ve hacia la luz, ¿ves? Hijo mío. Ah, mira. Che, mirá quién lo está escribiendo ahí, Lili Bae. Lili, decino de dónde nos está escribiendo. Yo saludo desde Doc Sub City. Grande, Ani. Está lindita cualquiera. Qué grande, Lili. Vi una foto en el Face, no sé si la vio, de Lili. Ay, con todos esos pelos rubios sueltos, muy bien, sí. Che, muy linda foto, ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Linda mujer, ¿eh? Decirle boludo a Huguito por aquí. ¡No hay un piquito para mí! Gastón dice, ya voy a andar por ahí. Bueno, esperemos. Este tema lo han dejado de pasar, es muy bailable. Como si yo bailara tanto. Muy bailable, es verdad. No, pero ves a la gente. Es verdad, y muy buen tema. Me está haciendo transpirar esto. Yo no sé qué. Guarda los pañales. Yo uso toallita como las mujeres. No se mueva mucho. Taponcito, si no. ¿Qué baranda? Apísteme. Taponcito por las dudas. Pienso que no como manado de uva. De 23 y 30 a 24 volvieron lo lento de la mano de Dani Casanova. Ponele voluntad. Prima, no te pierdas esa sección te va a re gustar. Me hizo volar. Trambólico. Es verdad, Mari. Este tema lo escuchaba en Calió, dice, hermoso recuerdo. Este es un temazo, subilo, dale. Este es un tema, mono. Este es un temazo. Gracias, Dani, querido. Te quiero, más que la chica del desayuno. Me hizo dar cuenta que soy gay. Dale, gas. Lo puso la morocha en el flyer de nuestro programa. Ángel 07. Pero sacale el texto, por favor. El martes que viene. Recalculando. Van a estar sin flyers. Ve, no se aguante una patada en la boca. No, que morocha. No me enojo. Tengo uno. Usted, mire. ¡Saca la mano del carajo! La otra secuá suya también. Tiró. Desapareció. Ya está durmiendo ya. Sí, ella, ¿no? Madruga. Ella sí. Madruga, bueno. Que todavía se está recuperando. Imagínate que ni bailó, así que. ¿Cuánto hace que no salía? Y hace rato. Años. El sábado también, en Ultra Night, bailé con una morocha. Verónica es su nombre. Amiga de Raquel Gamarra, una amiga mía que vive cerca de casa, de allá de Bursaco. Bailo con buenas bailarinas, la verdad que bailo con muy buenas bailarinas. Una de ellas, acá mi amiga, y no lo digo porque sea mi amiga, pero es muy buena bailarina. Pero con Vero, la verdad, pareciera que hacía años que bailábamos juntos. Muy buenas noches a un gran DJ que nos está viendo ahí, nos está saludando. El señor Dani Begui, hola monito y equipo, muy buenas noches y feliz día atrasado. Dice, gracias Dani, igualmente para vos y para Susi Pinto. Buenas noches, genios, Dani. Hola Dani, colega DJ, bienvenido. Gracias Danito. Dani Begui es el DJ de los jueves de la clase de la señora Gloria Pipo. Por favor, se lo merecen. Dani, vos y Susi, si mi vieja le abrió la puerta de mi casa, son bienvenidos. Otro temazo de la mano de Dani Casanova. Sonando The Weeknd, Blind Sly. Obviamente versión remixada. Temazo, ¿eh? La verdad, espectacular. Temón, dice otro gran DJ, Dani Begui. Mónica dice, falta mucho para el sábado. ¿Y el tiempo, Adi, cómo viene esta semana? Ya hoy empezamos mal. Muy nublado a la mañana, mucha niebla. Lo más lindo es que va a empeorar esto. Va para peor. El viernes va a llover, fin de semana va a estar más o menos, pero bastante, bastante frío. Mucha humedad, así que a cuidarse la garganta. ¿El viernes a qué hora llueve? El horario no te lo voy a decir, porque te puede amargar. Por eso pregunto. Entonces ya sabes. Por eso pregunto. Así ya voy suspendiendo, ¿viste? No, por lluvia. No hay cosa que se suspenda por lluvia, a menos que estés inundada. Bueno, por eso. Yo conozco gente. Lo único que se puede suspender con lluvia es el camping. Claro. Va. Depende. Después. Depende de dónde hagas la carpa. Después, bueno. Conozco gente que inundado y todo sale. No olvidar. Che, Anita dice, adiós perro, jaja, lo maté, dice. Le dio un giro del cogote y lo denucó. No, Ani, mentira, decime que es mentira. Anita dice, frío, dice. Sí, se viene una ola polar, dice, ¿no? Sí, una nueva ola polar. Ahí llegó, ojo, guarda, que vino. La doble custodia. La operadora técnica. Doble custodia. Mari. De la policía, para Damián. ¿Qué crees que ojo? Te cante un tema también, no puedo. ¡Oh my God! ¿Cómo está el DJ hoy, ¡Qué buen ringtone que tenés! Y sí, dice, pobre caniche, no se lo bancó, dice Anita. Bueno, después de la pausa publicitaria, vuelven los lentos, volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova. Así que vamos a una pausa publicitaria por la 102.9 Vox. Esta es tu onda, dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11 5098 5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Auspicia este programa. Pañales el policía bueno, no se le escapa un chorro. Ahí estamos, de vuelta, después de la pausa publicitaria. Che, Mari, déjate de joder, ¿no? Está haciendo canelones, Mari. Dios mío. ¿De qué, Mari? ¿Canelones de qué? Mamá, querida. Anita dice, en vez del gato volador, es el perro volador, dice. Robert dice, pobre Simón, Ana. Che, muchísimas gracias a todos los que están ahí, ¿eh? Muchísimas gracias a Estela Maríes, que nos está escuchando, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Estela. Suban el volumen. Después de este tema, vamos a empezar con el bloquecito. Volvieron los lentos. Con un temazo clásico de los 80. De verdura, qué rico. Che, un día me quiero juntar, con Mariel, con Anita, con Robert, con Ale y que te quedé. Está desaparecido, pero bueno. Así que, chicos, un día me quiero juntar con ustedes. La super quiero a mi amiguita Mariel, dice Anita. Y esto comienza algo así. ¡Cambiame la música! Y mirá, y no falla, che. Apareció. Apareció el señor José Polaco Azolina. Hola, buenas noches, chicos. Dice para todo. Hola, Pola, querido. ¡Cambiame la música! Pola, querido. Gracias por estar ahí. Pola Americano, sábado 26, en Java Evento. Gran festejo de cumpleaños de nuestra amiga Carmen Torre. Gracias, chicos. Gracias, sí. Qué buen tema este, Dani. Clásico, un clásico, tremendo clásico. Lo bailaba en Krypton Discotheque. Sí, este lo pasaba en Krypton. Siempre estás, Pola, querido. Felicitación a vos y a Ceci, por la gran juntada de ayer. Tarde pero seguro, papá, dice el Pola. Altos temas, dice Robert, de la mano de Dani Casanova. Gracias, Robert. Estela Maris nos está viendo y mandando mensajes por WhatsApp. Bueno, gracias. Saludo a todos, dice. Gracias, Estela Maris. Gracias por estar. Moments. Robert dice, son de mi época. Y de la mía, papá. Sí, Robert, creo que todos somos de esa época los que estamos acá. Y mucha de la gente que está escuchándonos en el aire también. Menos el amorosa, que es una nena. Muchísimas gracias, Pola, querido. Mandale un beso grande a Ceci. Ceci le manda saludos, dice, fue al cine y a comer algo con el hijo. Anita, vos no había nacido, sí, en esta época. Escucha qué temazo. Mister, mister. Anda, Ana, dice Robert. Comunicate al 11-6400-7047, 6400-7047, podés publicitar por la 102.9 VOC, o si no, los martes en Amigos del Americano. También si querés publicitar los martes en nuestro programa, te podés comunicar al 11-3439-6598, 11-3439-6598. Y ahí te va a atender esta morocha fatal, ¿eh? Mirá la cara de secretaria sexy que tiene. No me bajen el tema, ¿qué es? Carla nos está escuchando, dice, qué hermosos temas, saludos. Hola, Carla, ¿cómo estás, genia? ¿Está bien? Qué hermosos temas, dice, saludo, Carla, sobrina de Dani Begui. Claro que sí, Carla, querida, gracias por estar ahí, genia. Se puso nerviosa la morocha, tiró el celular. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá visto? No, no, Robert tiene 60, bien, está bien, Robert, bien ahí. Disfruten de Volvieron los Lentos, de la mano de Dani Casanova. Se fue el programa, che, qué lindo, Sábado 26, Polamericano, Onsari 854, ahí en cada evento. Entre Arredondo y Agüero. Ahí, de la mano de Alicia y Jorgito, te van a atender de primera, El sábado voy a estar ahí. También los sábados, Ultra Night, Avenida Mitre 4376, de la mano de Juan Carlos Silvestri y Gustavo Lubercio. Ahí te recibe Romina Luisa Martínez. En la barra Nachito, mi ahijado Nachito. Qué temazo, Leo. ¿Cómo era esto de Juan Valen? De Juan Valen, algo así, ¿no? ¿Cómo era, Dani? The House Martin. El tema es Bowling. Bull, es Cosma. inglés no es el mejor, pero bueno. ¿Dónde está mi amiga Mari, dice Anita? Está haciendo los canelones, Ani. Anita, no sé dónde están los míos, porque tengo dos al lado mío y ni lo siento, así que... Usted sabe que este bloque no hay que hablar mucho. Hay que escuchar la música y... Tranquila, Anita. Acá me están peleando la edad, monito, dice Anita. Bueno, y seguimos con los lentos de la mano de Dani Casanova. Temazo. Fue un caballito de batalla de este grupo, este tema y otro más. Un lento y un movido tenían. Está sonando Carrie de Europe. Pensé que estaba mirando la televisión, está apagada la tele. Robert dice que Anita parece de 10 años menos, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Uy, qué mal! ¡55 va a cumplir Anita! Que importa cómo uno se siente por dentro, ¿no? Ah, estaba. Sí. Estoy prestando atención. Sí. ¿Habló? ¿Eh? Bueno, no soy la única muda. ¡No te entiendes lo que vos hablas! ¡Qué bárbaro, eh! Uno no se puede concentrar tranquila. ¿Por qué hablas así? Ese dicho era de Diego, ¿no? Diego Torres. Diego Torres creo que lo dice. En la película. ¿A dónde vas a festejar, Anita? Temazo, Dani, dice el Pola. Gracias, Pola. Pero claro que sí, Anita, ahí vamos a estar. Ah, en agosto cumple Anita de Leo, ¿eh? ¿Qué? Decí la fecha, Ani. Leonina, Anita. Mira, la VIP cumple en agosto también. ¡Qué grande, Anita! Grande, grande, Leonina. Grande, padre. Qué vida dura, che. No vas a estar, Ari. No vas a estar para esa fecha, ¿no? Segundo miércoles de agosto. ¿Por qué no va a estar? Tengo que ir a buscar a mi madre. 19. Y quizás no. Vemos, Ani. No puedo en la distancia voy a festejar con vos igual. Videollamada y listo. ...19 cumple, pero lo festeja el 23... sábado 23... Bien ahí, Ani, ¿eh? Celia está ahí todavía haciendo No lo aguante, ¿eh? ¡Qué grande, ah, Celia! Sí. ¡Qué linda música, dice! ¿Cómo no vas a estar, Ari, dice Anita? Vemos, Ani, vemos. Me pongo loco. Che, un saludo grande a... Hoy nos faltó nuestra amiga Mónica Quiroz, ¿eh? ¿No estuvo? No. ¿Qué? Estará haciendo algo importante. Qué capaz. Bueno. Otra vez. Estará descansando. Bueno, capaz que está durmiendo. Sí. Bueno, no, por ahí está con el nieto, o por ahí, qué sé yo. Bueno, le mandamos un beso igual grande. No, mami, los latinos ya pasaron. Quedate dormida, me parece. No, no, no. Pobre, estaba che. Haciendo algo, estaba ocupada, pobre. Pobre Celia. Justo ese bloque. Estaría lavando los platos, algo. La mamá de Dani. Un saludo grande a Beto, Celia. Y el sábado es el cumpleaños de mi viejo, che. Así que le mando un beso adelantado. Y el domingo, qué bueno. Almorzar allá, un asadito. ¿Qué va a hacer? Me voy a tener que sacrificar. Sí, señor. Y se tiene que sacrificar por el viejo. Tengo que levantar las 12. Anita dice, yo pensar que madrugo tipo 11 y estoy acá haciendo el aguante. Yo no. Andá a ver. Está tranquilo, igual yo borro todo. La tengo que dar. Tiempo al tiempo. Cuando arranca, arranca, ¿eh? Es así. Dios mío, Dios mío. Sí, sí, cosa de loco, ¿eh? Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Bueno, bueno. ¡Hola! Queremos canelones ahora, queremos canelones. ¿Qué es esto, eh? Mariel está comiendo queremos los canelones, ¿sabes qué? Queremos canelones. Qué tema, ni radio, ni nada. Está entrando. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Los bichí, temón, dice Anita. Canelones con doble salsa. Qué buenos temas, Dani. Qué buenos temas. No, pará, con el hambre que hay. No, con el hambre que tengo. Vamos, chao. Nos vemos el martes que viene, 22-24, apareciendo. Vamos, chao. Agarró un hambre. Ahora les caemos, ¿eh? Se la va a comer toda, Dani. Mari, te llaman, caca, dice. Quedan 5 minutos de programa, ¿eh? Qué lindo que estuvo hoy. Che, pasó rápido. Pasó rápido, sí. Uno que espera tanto día para venir. ¿Cómo será las 2 horas? Acuérdense de la estampita, ¿eh? Vamos a todo lo de Mari, dice Anita, sí. Beto agradece los saludos, dice el papá de Dani, ¿eh? Bueno, un beso grande. Que el sábado pase un buen cumpleaños y que el domingo el nene le haga el asado, ¿eh? Muy feliz cumple, sí, sí. Yo sí, pero... No. Los horarios de él son los horarios de él. ¿A qué hora se levanta? ¿A las 7? No, él ya a 10 y media, 11 se está prendiendo fuego. Ah, claro. Yo recién. Claro, a las 12. Sí, 12, 1. Está llegando esa hora. Claro. Yo llego y está todo servido. Dios, no. Robert dice: le caemos a Mari. Chelpola dice: no fallaba con esto, jaja. Hoy piano embrujado. Es piano embrujado el polaco hoy. Bueno, tranqui, Pola, Tranqui, Pola. Anita dice, vamos todos por el asado también. Lidera. Este ya directamente es para el postre. Este es un cabo. Este es postre. Esto es exclusivo para lo que viene. La dama de rojo. Mamadera. Garroneamos por todos lados, dice Robert. Escucha Pola este tema. Abrir la heladera, Pola. La parte de arriba. Saca la cubetera. Antiguo, hasta el martes, un beso a todos, dice Celia, beso Celia, que tenga una linda semana. Bueno, mami, cuídate del frío porque se viene mucho frío y no vas a salir, por favor. Sería buena semana y buen fin de. Gracias por estar. Un beso grande para usted y para Beto. Tema hermoso, dice Celia. No se quiere ir, Celia, ¿eh? Bueno, si te quedas, vas a escuchar. Dos lentos, los últimos dos lentos en castellano, latinos. Eso. seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Robert dice, si habré dejando llorando Chinita en la tranquera, jaja, con estos temas. Bien ahí, Robert. Escúchame, Poli. Andaba con el rebenque en la mano. Parece bonito eso. Poli, te están cercando la pampa ahí, ¿eh? Dani, querido, gracias por estar ahí. Buenas clases el jueves. Mandale un saludo grande a Gloria, a Susi, a Rubén, a Carla, a toda esa gente linda. Y muchísimas gracias. Te queremos, Dani, baby. Gracias. Saludo, Dani, a todos. Besitos. Excelente el programa. Me despido. Saludo a todos, dice Dani, baby, Agárrense, ¿eh? Aprende, elegante. Todo lo pibito de ahora. Apretá, aprieta esto, ¿eh? Olvídate. Aprende elegante, le mandó. Después de él, un montón que hay ahora. Sí. El Pola dice: sí, al freezer, jaja. Con este tema en Bruga y de Solano no erraba, dice. Ah, ¿te imaginás el Pola con esos pelos rubios? No, Anita, pará, Anita. Anita dice: yo creo que salgo a la calle y busco un vecino para bailar. ¡Epa! ¡Pará, Ani! Ya es tarde, Anita, ¿eh? Escúchame, hay neblina en esa zona. Claro. Hace frío. ¿A dónde? ¿Qué zona es? Sarandí. No. Y usted también. También se pone la música. Robert, tomate un remis. Con la linterna. O al revés. Anita, tomate un remis. Ya. Y uno hacía lo que podía, dice Robert. Sí. El que llora soy yo, jaja. Ja. Ahora. ¡Lo siento, Wilson! Y bueno, vamos a ver con qué nos despide el gran DJ que tenemos, ¿eh? ¡Y me emociono! Y nos despedimos con otro en castellano que dice el señor Emanuel, pobre diablo. Agárrate. ¡Qué temazo, che! Estos temas tendrían que pasar en los boliches. No. Los lentos, sí. Tendrían que volver los lentos. Tendrían que volver los lentos en parte de los boliches. No. Vos sabés que si hay lento, es para problemas. Y bueno. No, pero el Tía Lola, ¿para quién? Hacen una sección de todos estos temas. Está muy bueno, para apretar. Sí. Claro que sí. Si no estoy, que las llamas y la bruma se engaña. Gracias a vos, Pola, querido. Como zorro a su presa. Gracias por la difusión de siempre. Que descanse, dice el Pola Solina. Sábado 26, ¿sí? Java evento Polo Americano. Amigo tú, pobre diablo. Estos temas pobres que... Bueno. Estos temas tienen olor a pis. Emanuel, dice Anita. No va a ser si me toca bailar con humedad, ¿no? Dice Anita. No. Bueno, ¿qué tipo de humedad, Dani? Claro. Dani, usted, querido, lo estamos yendo. Usted entendió enseguida. ¿Escuchó? Entendió enseguida. Está conectada usted hoy. Bueno, otro programa más que la pasamos genial. Nos divertimos, nos reímos. Escuchamos la música de todos los tiempos, lo que nos gusta. Y tratando de ser un poquito de también lo que le guste a ustedes, los oyentes que nos están sintonizando en este programa que es Amigos del Americano. Nos vemos el próximo martes con toda esta música y un poquito más, como siempre. Morocha. Bueno, hemos compartido otro martes más, como mi compañero dice, la pasamos bien, nos reímos, los temas hermosos, la verdad, los felicito, Dani. Yo no. Gracias a la audiencia por haber compartido un martes más con nosotros, así que bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana próxima. Buena semana, buen fin de, y bueno, cuídense del frío. Ari, querido. Exactamente, a cuidarse del frío, chicos, porque mañana va a estar muy, pero muy húmedo. Mucha neblina, así que los que andan en vehículo, tengan cuidado, ojo con el freno, abrir los ojos. Un saludo muy grande para todos y a pasarla bien. Anita dice, bueno, a ver si me toca bailar con humedad, ¿no? Dice. Dale con la humedad. Acá, olor, che, qué mal pensado, dice. Carmen dice, buena semana. Para todo, a cuidarse del frío. Gracias, Carmen. Gracias por estar ahí. Besos. Chau, gracias por sacarnos una sonrisa, dice Anita. Gracias a vos, Anita, Mariela, Robert, Ale, todo por estar ahí, por hacernos el aguante. Robert dice, vos los conocés, a Ari y a Humedad, dice. Bueno, chau, hasta el martes, dice Robert. Gracias, Robert. Bueno, che, muchísimas gracias a todos los que me hicieron el aguante. Gracias, Dani, gracias... Morocha, gracias Ari, gracias por hacerme la gamba y hacer esto que me gusta, ¿no? Señor operador Damián Espadea, muchísimas gracias por el aguante y la buena onda. Así que como digo siempre, nos vemos el martes que viene de 22 a 24 por la 102.9 Vox, esto que se hace llamar Amigo del Americano. Chau, buena semana y buen fin de. Nos vemos el sábado 26 en el Pola Solina, ¿eh? Sean felices, che, dale. Tomen un mate y sean felices. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé quién será. Somos dos y suspirar tantos días te daré, tantas cosas te diré, casi sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura salga a vivir. Todo el tiempo quiero estar enamorado, y sin embargo no sé dónde estás. Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado, y sin embargo no sé quién serás. Todo el tiempo quiero estar enamorado.